De mate, nos vamos en vivo allí al cine porque hay audiencia pública por el tema del gas. Está Dora Naftelson por allí. Dora, buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está dentro? ¿Cómo está la audiencia? Uy, imagínese. Claro. Poca no. gente en la audiencia pública, ¿eh? Ah, qué novedad, ¿no? Sí, tranqui. Sí. Bueno, en realidad la publicación de la audiencia fue bastante pobre. Ayer estaba el camioncito en la plaza. Ajá, mirá. Es lo único bueno, que se escuchó. Por lo menos los niños estarán enterados ahí, entonces. Claro, los chicos que fueron a las hamacas están enterados. Bien. No sé si habrás escuchado el último audio. Todavía donde... no. Vimos que estaban, bueno, pero no sabíamos si estaban en vivo, por ahí lo podemos sacar, si no, nos vamos a escuchar después. Sí, Edo, está haciendo la explicación de cómo es todo el proyecto. Y en el último párrafo dice que el intendente le abrió las puertas a créditos en la nación para hacer cruces de vía. Lo que no explica es que los créditos que fueron a pedir a Nación le dieron la normativa de echar gente de la municipalidad para que le dieran los créditos. Uh-huh. Atando cabos, ¿viste? Ajá. A ver. O sea, sabemos que han despedido a 32 personas. Sí, recién conversábamos con gente del sindicato que nos están confirmando de a poco los primeros datos. Ellos tienen confirmados 11 despidos. Nosotros tenemos información de que son 32, por lo menos, ¿no? Pero ¿Qué es el en realidad, Nación les pidió 40. Sí. Uh-huh. O sea, podrían venir más. Claro, esto es Radio Pasillo, ¿viste? Es lo que se escucha acá, lo que comenta la gente, que uno va caminando atrás de alguien que va hablando con otro, y bueno, se escuchan. Claro, pero no sería raro, es la cadena de mando de, bueno, si quieren avanzar en obras, si quieren créditos y esto, aparte lo dijo abiertamente el Gobierno Nacional, les pidió a las provincias, a los municipios, que asuman el costo del ajuste, y bueno, esto... Claro, porque de esta obra, lo que es el lineal... O sea, lo que pasa por los frentes lo financia la provincia. Sí. Pero los cruces, no. Claro. Entonces, todo lo que es cruce de vía lo tendría que financiar desde Nación y, bueno, hay que cumplir las normativas de lo que te dicen para que te den los créditos. Sí. ¿Explicó cuál es el criterio, el algoritmo que se va a usar para el interés que va a tener? Porque dice que sin interés, pero que con cláusulas de adecuación. No sabemos, sí. El índice de costo de la construcción de la provincia de Córdoba. Ah, bueno, sí, ese se está va a en ir, audio. Se va a ir lejos, ¿eh? Claro, es sin interés. Solo el índice. No hay fórmula K como se hizo antes, uh-huh. Que no le entendía nadie. Esa es una fórmula sencilla y se le aplica el índice de la construcción de la provincia de Córdoba. Claro, bueno, el año que viene, que se tendría que empezar a pagar, no sabemos el costo que va a tener. Claro, aparte, lo que estaban explicando es que si vos querés empezar a pagar a partir de ahora, podés hacerlo. Ajá, ah, bien. Y lo podés financiar dentro de los 30 meses como vos querés. Si querés en 12, querés pagarlo al contado, tiene un descuento. Uh-huh. Bueno. Edo dijo que la provincia el crédito se lo da a 20 meses. O 20 cuotas, no, en realidad. El crédito de la provincia son 6 meses de gracia, sí, y 24 meses 24. De financiación. En total, sí, son 30 meses. Ajá, está bien. Claro. Sí, a Edo por ahí se le patina esto porque está hablando sin papeles, pero lo explicó, sí, sí, el otro jueves en el consejo. Sí. Son 30 meses con 6 meses de gracia y 24 cuotas. Claro, está bien. Bueno, pero dentro no de esa financiación cada uno puede tomarlo como quiera, pero es obligatorio. Uh-huh. Lo que no explican, yo que soy usuaria de la obra anterior, que la obra anterior se prorrateaba en la cuadra los que no hacían la obra. Sí, o sea, los que decían no adherirse, claro, podían ponerle hacerlo. En una cuadra tenías 10 vecinos y había 5 que sí la querían y 5 que no. Sí. O sea, los 5 que sí la querían pagaban el resto de la obra. Sí. Bueno. Ahora, si vos vas, esa plata que paga ese vecino que se adhiere ahora va al fondo de gas de esta obra de gas que se va a hacer, pero a los vecinos que pagamos no nos van a devolver nada. Ajá. Estaría bueno plantearlo. Claro. Claro, porque si pagamos frentes que no se adhirieron y ahora se adhieren, deberían tener los vecinos que en su momento subvencionaron toda esa obra algún devolutible, claro, ¿no? Claro, sí, como se hizo en otro momento, lo explicaba Horacio Viqueira el otro día, que se devolvía por lo menos en el servicio, digamos, en la devolución Claro. del gas por el Bueno, tiempo que vale. no, si te adherís ahora va a esta obra. Sí. Bueno, en la campaña recordamos cómo se insistió que el hecho, como una virtud, la conexión con Buenos Aires, es decir, con el gobierno nacional. Bueno, esto Claro. es, ¿no? La conexión con el gobierno nacional es que te bajen la obligación de despedir 40 laburantes, de ajustar a Exactamente. los medios de comunicación, bueno, todo lo que nos está pasando, ¿no? Sí.